Nico, Nico Burunina, chante. Trasorci malanga, talaka nangai, oh simbelinga, belipo nino. Ngana maboko na simbi, lisala ya soso. Koma nanga, diki diki, oya yo esa kubomisa chimbalanga. Et son excellence Jean-Pierre Liaou, les cerveaux d'État. Trésor, qu'on force te, porto yesa déjà ya kofou mama. Pardon, place ta outi, pota e ka wukite o. Tika kopa ki sali sousou, ba nombre de pengle o. Chimbalanga o. Et y enceinte mon angane. Koluka mo salana mo tema na mwana bato. Letra motivation so sema ngai. Tala elongi na ngai sa felicible o ke mon écriture. Et Paul Alex le grand nigérien webini de l'Afrique. Persevera mo tema na ma belle li destination teo. Mena ebi ango ava kutu. Et gase moni. Aga ngao. Ataba kangi miso na ngai kitendi ya mwino. Kasi mo teme kokunga te bolingo na yo. Trésor muzamba o. Kode mampaka Francis Tio Yomulu Bayacher Iska Alenzo ya Kasusuli Ladi Kavana Jominio Chiktemba Honorable Patrick Bologna Ladi Galvanda Ebetili baku, ebengi kisangani ingasani Parto poli mono ebungate, adresa monte marangai Awana beleli, talasima, talasili arangai Trésor kozala, telipasa ya takinga Violet Dinganga, Papi Tolas, Honorable Aleboika Eske yo panza kapenga yo Tope mabanzo mayo ebula kanga trésor Nandi Mikeli kakwa ibaka bita bete po alona o Nzoto nanga ona mono kwa susi eza bombo Ba shoka bolingo enyonga kamingi chimbalanga Kaski tomoto pamba Resevera motema nanga beleli destination Beber etu Mena ebi ama wakutu Riana Domingos Aga ngao Ataba kangi miso nanga kitani ya mwindo Kasi moteme kopunga tibulingo na yo Papa Wemba Mose Fulangenge, les petits poissons et déjà grands. Nakoya ko sede, Nakoya, vinanga na kufa, oh sede oh, oh oh oh, adie, unatika la terre, sokyo revote trezo chimbalanga. Et vieux nangai Albert Mboyo, Sandra Bombo. Nakoya ko sede, Nakoya. DJ Prince, DJ Lutonadio, Mohamed Ambisi, Gilles Mbongo na Italie, Lorette Mpemba. Nakoya ko sede, finanga na kufa, na bimwa neti u angelu, adieu, na tika la terre, so kyo revoir te trésor chimbalanga. Soto na ngana mono kwaso